¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero hablarte sobre algo que yo considero importantísimo en nuestra vida. Se trata de conocer cada día más a Jesús. Conocer y dar a conocer a Jesús. Conocerlo y darlo a conocer todo lo más que se pueda. Creo que aquí está la suprema aspiración de nuestra fe de cristiano y de nuestro deseo sincero, y la que ojalá que fuera la única aspiración de nuestra vida. Y no digo conocer y amar y darlo a conocer y amar, porque con que se conozca basta. El que conoce con toda evidencia una verdad no puede negarla. No es libre para no admitirla. El que conoce ciertamente un bien tampoco es libre para odiarlo o quererlo. El bien conocido y reconocido como tal bien es necesariamente querido. Cuando odiamos un bien es porque no lo conocemos del todo o nos engañamos tomándolo por mal. Cuando queremos un mal no es porque lo tengamos por mal, sino que engañándonos lo tomamos por bien. Jesús es verdadero y bueno. Más aún, mira, te digo, es la verdad y el bien. Y, sin embargo, a veces se lo odia. ¿Por qué? Porque no se lo conoce, o se lo conoce muy a medias. En el cielo, en donde es conocido con una luz más fuerte que la de la razón y la de la fe, que es la luz de la gloria, como es, no en representación ni espejo, no hay peligro ni libertad de dejar de quererlo eternamente. En la tierra, mientras más nos acercamos por la oración, la fe, la contemplación a su conocimiento, más irresistiblemente lo amaremos. Por eso ha podido decir él que la única vida eterna, o sea, la vida sobrenatural y divina a la que nos ha elevado por su gracia en la tierra y por la luz de la gloria en el cielo, no es otra cosa que el conocer al Padre y al Hijo, y más simplemente aún, el conocerlo a Él. Por eso, en este micro, te propongo que cada día te decidas a conocer un poco más a Jesús y vas a ver qué maravilloso es. ¿Lo charlamos?